Vamos a charlar unos minutos con Aldana. Ella es amiga de Josefina Cruceño, la joven trans que fue encontrada muerta. Y familiares y amigos están. Queremos charlar porque hay una sospecha de transfemicidio. Entonces queríamos charlar con Aldana unos minutos. Le agradecemos y le decimos buenos días, Aldana. ¿Cómo estás? Marcos Barroso te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias, Aldana, por tener unos minutos, bueno, acerca de esto, ¿no? De la situación de que están atravesando, me imagino, y bueno, y también de la manera que también fue tratada la noticia, ¿no? Claro. Bueno, primero que nada, gracias por ayudarnos a visibilizar el caso. Sí, es así, tal cual como lo decís. Su familia, cuento del principio para que la gente entienda, que uh-huh. La que no sabe... pierde contacto con Josefina el 1 de abril, ellos ponen la denuncia y finalmente el día 12 de abril la encuentran muerta en la intersección del Sanjón de los Ciruelos y el Cacique Guaymallén. Uh-huh. El pedido puntual es que se investigue bien el caso, que fue lo que pasó con ella, porque primero que nada las personas que la conocíamos bien sabíamos bien que no podía ella nunca llegar a tomar esa decisión porque... tenía una vida más allá de todo, feliz, vivía, o sea, ella estaba bien anímicamente. Uh-huh. Y segundo, otros indicios que muestran lo contrario. Ella la encuentran muerta de la cintura, desnuda de la cintura para abajo. Uh-huh. Y otros detalles más que prefiero no darlos. Sí, para totalmente. No se entorpezca nada, pero uh-huh. No fue un suicidio. Totalmente. Yo creo que ese es el hincapié que tenemos que hacer, ¿no? Visibilizar esto y que se busque justicia de ese modo, buscando y que se oriente por ahí la búsqueda, ¿no? Claro. Nosotros venimos peleando desde el primer día, primero que nada, porque a ella, la mamá... Lo primero que le dicen en la fiscalía fue que fue un suicidio sin tener resultados de necropsia ni nada. Después el Ministerio Público saca un informe donde dicen que supuestamente la necropsia ya estaba lista, los resultados ya estaban listos y que daban a Josefina muerta por ahogamiento. Cuando no es así, la familia todavía no recibe el resultado de la necropsia. Los diarios han sacado un montón de noticias falsas y además la falta de respeto que han tenido desde el momento cero que tomaron el caso, tratándola a Josefina como un hombre, no respetando para nada su identidad de género. Entonces, es una lucha todos los días contra algo nuevo. Sí, totalmente, ¿no? Eso también hay que repudiarlo y es parte también de esto que ha salido con la pandemia, ¿no? La infodemia, la falsa información y el daño que hace, ¿no? Me imagino también para la familia, para, bueno, vos como amiga, ¿no? Y todo su círculo que también se sigue sufriendo, ¿no? Y más este tratamiento, esta falta de acompañamiento y la verdad que lastima y mucho, me imagino. Sí, duele. Duele leer títulos de diarios, duele leer comentarios de la gente. Yo a veces veo y digo, en la sociedad que estamos, 2021, y seguimos siendo retrógradas, machistas. Los comentarios de la gente que son, yo les digo siempre, no se dan cuenta que hay una familia detrás que sufre, que sigue sufriendo y que... Esto recién empieza y no hemos tenido apoyo de nadie, ni siquiera de las agrupaciones, eso también quería remarcarlo. Yo nosotros hicimos una marcha el día 17 de abril en pedido de justicia, en el kilómetro cero, y estábamos, y eso que la difundimos un montón a la marcha días antes, estábamos solamente la familia, amigos más cercanos, y un par de agrupaciones de niños trans, LGBTQ+, pero muy pocos, las agrupaciones ni una menos no se presentaron, yo me comuniqué personalmente con ellos, entonces sentimos falta de apoyo de todo el mundo, no solamente de los medios y de la justicia. Creo que se discrimina mucho y... y ella lo tiene que sufrir hasta después de muerta. Vivió una vida totalmente discriminada y seguimos sufriendo y luchando contra eso hasta después de fallecer. Totalmente, totalmente, y la verdad queríamos que eso, que escuchar tu voz, que nos contara lo que quisieras y que se pudiera visibilizar desde el círculo íntimo de Josefina, ¿no? Esta situación que se está atravesando y la búsqueda de justicia y que la justicia vaya por un transfemicidio, ¿no? Eso claro. Es importantísimo. Sí, es importante. Por eso nosotros, bueno, pedimos que se visibilice, que tratar de difundir y visibilizar esto para que no quede impune, para que no quede en la nada. ¿Está ya hay algún abogado trabajando en sí, el caso? Sí. Celeste, que es la hermana, está en contacto con un abogado que es de la parroquial de Guadalupe. Él la está ayudando un montón, desde el momento cero se comprometió con el caso, así que le agradezco un montón. Bueno, eso es importantísimo. Quería remarcar y hablar un poco también de la zona roja, que es algo que no se habla, que no se toca en los medios, y es algo que existe. Y yo sé que para muchos es un tema tabú, el tema de la prostitución, que es algo, es un tema que quizás molesta que se toque en los medios de comunicación, pero no hay que normalizarlo, pero es un trabajo, existe. Entonces tendría que regularizarse como corresponde, porque si no pasan estas cosas, la mafia, la trata, el narcotráfico, el abuso de poder y la falta de seguridad que hay en la zona, crecen todos los días y las chicas que trabajan ahí lamentablemente quedan totalmente vulnerables porque estas personas abusan de ellas, ¿entendés? El abuso de poder... es muy fuerte, es todo muy oscuro, es un tema muy, muy, muy heavy el que hay detrás y necesitamos que haya foco en eso. El cupo laboral trans también es otra cosa que yo quería tocar y es sumamente importante porque ellos no tienen posibilidades al trabajo, no tienen acceso al trabajo directamente. Y lamentablemente, al no tener acceso a un trabajo digno, caen en la prostitución porque no les queda otra, ¿entendés? Y la prostitución es clandestinidad y muerte segura a los 35 años. Y yo, buscando expectativa, o sea, información, la expectativa de vida de una chica trans es de 35 años, por ejemplo. Y... me parece una locura que la expectativa de vida de una persona sea de 35 años. Que las chicas trans mayores de 35 años sean sobrevivientes a esta sociedad machista, ¿entendés? Porque ellas se ven así. Vos hablás como en la comunidad y las pocas mujeres grandes, chicas trans, que han sobrevivido a esta sociedad, es como un logro porque es muerte segura a los 35 años. Que claro, ¿no? Tus palabras, qué importante que nos comentes esto, la verdad, que la audiencia lo escuche, y es una situación que pasa todos los días, está ahí, ¿no? Está ahí en esa zona que decís vos, y la verdad que es innegable, ¿no? No se puede negar. Sí, es innegable, pero es invisible a los ojos de la sociedad. O no quiere verlo, ¿no? El Estado está sumamente ausente en ese sentido, y yo quiero que se vea esto, que se hable, porque si no hablamos sigue siendo invisible y sigue existiendo y sigue pasando y no tenemos que permitir que pase más. No tiene que existir más. O sea, necesitamos apoyo en ese sentido de que se abran centros de apoyo para las chicas, que puedan acceder a un trabajo digno, que puedan acceder a la educación, que puedan acceder a la salud pública, porque son sumamente discriminadas en todos los sentidos. Entonces, hay que visibilizar esto y que se vea y empezar a cambiar, porque no puede pasar más. Eso. Esa es la búsqueda, ¿no?, de todo esto que estamos hablando. Aldana, ¿algo más que quieras agregar respecto a esto? Eso, que nos apoyen, que se difunda lo más que pueda, que han dejado una familia destrozada completamente, un grupo de amigos que la amaba y que la quería y que vamos a estar hasta el último momento apoyando a la familia, pero que no sea pasajero, que nos acompañen en la lucha hasta que lleguemos a que se esclarezca esto y que no nos dejen solos, ni tanto los medios de comunicación como las agrupaciones, como la justicia. Necesitamos que se esclarezca y que se haga justicia por Josefina, porque no fue suicidio, ella la mataron. Aldana, muchísimas gracias, la verdad te agradecemos que puedas hablar en estos momentos también muy fuerte y que lleves tu voz a la audiencia y la realidad de lo que está pasando, lo que ha pasado y la búsqueda de justicia. Así que muchísimas gracias y bueno, hablaremos seguramente en algún futuro y contá con los micrófonos para lo que sea. Muchísimas gracias a ustedes por comunicarse y muchísimas gracias por el apoyo. Que tengas buen día, entre comillas, Aldana. Gracias, igualmente. Abrazo enorme. Ahí escuchamos a Aldana, ella es amiga de Josefina Cruceño, la joven trans que fue encontrada muerta y bueno, este es el gran pedido, ¿no? No ha sido un suicidio, estamos hablando de transfemicidio y la justicia y la familia y los amigos quieren buscar justicia por este camino, ¿no? Así que vamos a seguir de cerca de lo que ha sucedido y bueno, y un abrazo enorme a toda la familia y amigues de Josefina.